Hoy quiero que este video empiece ya, así que ustedes y yo nos vemos al final. ¿Rueda la DJ? La sexy que está por ahí. Soy yo en el espejo. ¿Qué es eso que cuelga de mi cuello? Es oro, muéstrame el respeto. Agradezco a Dios todo el tiempo. Ajá. Por estar bella en todo momento. Ajá. Siempre soy centro de atracción y no necesito tu opinión. Querría ser yo. Levito como diva, VIP es mi guarida. Y es gratis para mí, sí. Mis niñas tras de mí, sí. Mi vida es una peli, Tom Cruise es solo un baby. Y aun si ellos quisieran, no pueden ser estrellas. Agradezco a Dios todo el tiempo. Por estar bella en todo momento. Siempre soy centro de atracción y no necesito tu opinión. Si yo fuera tú, también querría ser. Yo también querría ser. Yo también querría ser. Ahora sí, hola, hola, yo soy Kika Nieto. Oigan, yo no canto, yo sé que yo no canto y que desafiné un montón. Mi intención no es decirles, miren mi voz, yo canto muy lindo. Mi intención es entretenerlos, es tratar de hacerles pasar un ratito agradable y ya. Como ya les conté en Snapchat, y si no saben es porque no me siguen en Snapchat, pues resulta que va a llegar una nueva temporada y dentro de esa nueva temporada van a haber nuevos especiales y dentro de esos especiales uno de ellos va a ser como un get out of your comfort zone. O sea, es que en español no suena tan lindo. Es como, me voy a salir de mi zona de confort y voy a hacer 5 videos, 5 días de cosas completamente ajenas a mí. Cosas que nunca me han visto hacer como esto. O sea, parodias, covers, bromas, cámaras ocultas, sketches, novelas, no sé, todo lo que se me ocurra. Escríbanme ustedes qué les gustaría verme hacer. Les voy a mostrar muchas facetas de mí que ni siquiera yo conozco, como esta. Me dio por probar una cosa diferente, por salirme de la zona de confort, por tratar de proponerles algo nuevo. Y pues sí, aquí está este video musical con la ayuda, colaboración, amor, cariño de Alejo Suárez, Santi Maye, Ramafe Méndez, Matu Garcés, Nancy Loaiza, La Perestroika. En serio, a todos ustedes, niños, muchas, muchas gracias por hacer esta idea, este proyecto, este videito realidad. A todos ustedes que están ahí, los amo con todo mi corazón. Ustedes lo saben y si no lo saben, pao pao. En serio, gracias infinitas. Gracias por estar aquí, por estar apoyándome, por estar viendo mis videos, comentándome. En fin, todas esas cosas lindas que ustedes hacen que a mí me llenan de motivación, de agradecimiento. Estoy hablando muy rápido, perdón, pero es que tengo calor y estoy muy emocionada. Ya, en serio, gracias. De todo corazón espero y cruzo los deditos para que les haya gustado este video y lo hayan disfrutado tanto como yo lo he disfrutado grabando. Muchas, muchas, muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente. Chao. ¡Ah! ¿Quieren ver bloopies? ¡Bloopies! ¡Bloopies! Mi vida es... Uy. Ay, mi amor, amame con gallos. Te amo con gallos. Mi vida es una peli. Gracias, carro. Trajeron el café. Está frío el café, necesito otro, por favor. Me hacen el favor y echan ese hijo. El del café está afuera.